Bueno, ahí, digamos, hasta hace un momento recibiendo mensajes de compañeros de aquí de Capital y, bueno, el resto de la localidad de la provincia. Primero, digamos, una alegría inmensa tener a Rodrigo Cajar en libertad, después de como vos planteabas, una que hemos denunciado de primer día que ha sido armada, inventada por la policía de la provincia, en complicidad también con el juzgado de menores. Pero digamos, una felicidad inmensa que a la vez está digamos, atravesada de una bronca creciente, porque digamos, lo que ha sucedido desde la detención el 11 de junio de Rodrigo y de Samuel es una cosa cotidiana, digamos, de los pibes más humildes viven en los barrios de la provincia, donde en este caso el derivado fue el armado de una causa por parte de la policía y que tuvo, digamos, también una aceptación en este caso del jugador de menores. Pero lo que se vive a diario, bueno, tiene que ver con detenciones ilegales, abuso de la policía en las comisarías de los barrios, abusos que van desde golpiza a maltrato, amenazas, que no solamente se queda en expresarla sobre los jóvenes que detienen, sino en muchos casos también a los familiares que van a reclamar sobre el estado y la condición de detención de estos jóvenes. A partir, digamos, de lo que ha vivido Rodrigo y Samuel en estos días, hay que ver, digamos, cómo avanza la causa. El problema que tenemos es que la causa el día de hoy sigue avanzando. A partir de esta situación que hemos vivido, digamos, como organización, tanto Jóvenes Curmi como la Corriente del Pueblo, la definición de profundizar el trabajo no solo de denuncia con respecto a los abusos sociales y la complicidad que tienen los juzgados, sino también profundizar, y esto era, digamos, parte de la comunicación que tenía con algunos de los compañeros en el día de hoy, en el día de ayer, cuando, digamos, se van enterando de la liberación de Rodrigo y de Samuel, lo que transmitía, bueno, el redoblar la apuesta, digamos, fortalecer la construcción a través de las actividades culturales, recreativas, deportivas en cada barrio y en cada lugar, porque es, digamos, lo que permite que Jóvenes Curmi sea una organización que se fortalece desde el trabajo cotidiano, y cuando ocurren estas cosas que podamos expresar en la calle con contundencia y con fuerza, digamos, la organización que estamos construyendo.